is ready in the theater. Take your seat, the show begin. You choose the run seat, yours is numbered. The lights turn up, the curtain rising. Large big screen shows love inside. The sword and so many. Es desde luego un placer y nos encanta la radio en directo, pero mucho más cuando te escuchamos llamar a la puerta, cuando te abrimos, te invitamos a pasar y es que siéntate donde te apetezca, bienvenida, bienvenido a la casa de Eddie y en un momento nos pasamos por tu sitio y te preguntamos qué te apetece beber y hasta de comer te podemos poner hoy porque tenemos cocina abierta. Ahora bien, la música creo que te vamos a poner la que nos dé la gana. Digo bien o digo mal, hombre flaco. Pues hoy va a ser una cosa muy rara, muy especial. Vamos a tocar todos los palos, muchos palos diferentes. Pero venga, sigamos un poquito más de los Full Metal Jacket desde Mallorca. Muchas gracias por sintonizar LH Magazine. Muchas gracias por sintonizar Asterisco Radio en Argentina. Soy Juan Carlos, un placer hablarte desde estos micrófonos y tenemos preparada una sesión musical que si bien hemos elegido nosotros, es una pena, no te hemos preguntado, esperamos que disfrutes y creo que se ha ganado el derecho a abrir fuego después de todas esas grandísimas novedades elegidas con tan buen gusto y con tan elevado sentido estético, el hombre flaco. Pues sí, la verdad que voy a lanzar ya mi primera propuesta, mi primera cosita musical. Para ir calentando un poco de motores, banda amiga, ya les podemos decir, de manera oficial, ya son parte de la casa de Eddie, Hermana Furia, saca su nuevo single de su disco, de su LP, Todo Mal, poco pesimista también, pero no es parte del título que tienen. Luego lo hacen todo bien, pero todo mal. Así que arrancamos hoy con Dame Vida y la gente de Hermana Furia para ir calentando un poquitito. A disfrutarlo, muchachos. Luego te apartas, no cumples lo que pido, no me desgarras. Quiero matar tu orgullo entre mis pies. Disfrutas, deja caer. juego de voces de Edu Molina y Nuria Furia para empezar hoy la casa de Eddie, hermana Furia, con su toque más stoner. Qué gran concierto daban el 8 de abril estos chicos en la Sala Sol, ese gran templo de conciertos, ese gran templo del rock and roll en Madrid, en el centro de Madrid, acompañados de los riojanos Tobogán. Muy buen concierto al que tuve la suerte de asistir y, hombre, flaco, una pena que tú no hicieses acto de presencia ese día. Pues la verdad, me lo perdí. La verdad que hermana Furia, como decía al principio, ¿no? Son hermanos nuestros y... Aunque ellos no lo sepan. Aunque todavía no se lo hemos dicho. Pero es verdad que cada vez que hacen un pequeño adelanto de su LP, pues aquí suenan porque es una banda que nosotros la queremos muchísimo y bueno, ya le tenemos cariño. Además, esto hay que decir que no es un adelanto porque sí. el LP ya lleva un tiempo fuera, ¿eh? Sí, pero bueno, sí, que cada vez que hacen un videoclip, cada vez que tenemos oportunidad, ahí estamos. Con Hermana Furia, un saludo, chicas. Seguimos con musiquita. Y voy a decir el nombre de la banda, que se llama Diáspora, ¿eh? Que han sacado un nuevo adelanto de su disco que se llama Ceniza Negra. Yo voy a recomendar una cosa muy especial. Miren el video de esta banda. Me parece que es un chico que está bailando, pero cómo él desde su baile hace la demostración o hace la interpretación, mejor dicho, de lo que se está diciendo. Pero la letra es esta, la canción es esta, la banda es esta, pero disfruten de lo que es Diáspora. Por YouTube lo pueden mirar y disfruten esta banda, que me pareció más que interesante este proyecto. Diáspora, Ceniza Negra, y yo me voy a levantar, me voy a acercar a la mesa de sonido para ver si me deja echarle un vistazo al vídeo, el hombre flaco. Solo estoy conmigo. Pues ahí estaba Diáspora presentando su segundo corte del disco que se llama, de la canción que se llama Ceniza Negra, del disco que se llama Despertar o Morir, que tenemos la suerte de ya tenerlo el día de mañana. Sale el disco completo de esta gente, que son de Jávea, son de ahí, de esa zona muy bonita de España. ¿Fuiste a Jávea de vacaciones? No he tenido la suerte de estar en Jávea. Pues tenés que ir. Pero he estado cerca y es cierto que es una zona muy bonita de España. Muy bien, la parte geográfica la controlas tú. Yo no te voy a quitar la razón, hombre flaco. Bueno, nada, mañana sale el disco de esta banda Diáspora que se llama Despertar o Morir. Hace un tiempo atrás ya salió su primer adelanto, que fue Reflejos del Meu Ser, que fue el primer adelanto que hicieron, pero ahora ya Ceniza Negra, que es este tema, y como decía Juan Carlos, mírate el video que me parece más que interesante. Yo no soy muy artístico de interpretar las cosas, pero cuando lo vi dije, hostia, lo que está bailando este muchacho es lo que está diciendo. Pues le he echado un vistazo y me parece una maravilla. Me encanta además que se hagan cosas así, atrevidas, tan bien hechas y con tanto sentido. Y creo, hombre flaco, que está pasándote algo, hay un cambio interno surgiendo en ti, porque me hablabas de que has ido al teatro este fin de semana y que has visto algo que te ha gustado muchísimo a nivel interpretativo, y este vídeo tiene mucho de eso también. Exactamente, hoy estoy así, el sábado estuve en el Matadero. Además yo soy de un barrio que se llama Mataderos. Curiosamente, claro. Pero sí, estuve en el Matadero. La verdad que nunca había ido. Y me pareció increíble lo bien que está todo montado ahí, qué bonito y cuánto arte que hay ahí adentro, con tantos espectáculos que hay. Me encanta el Matadero, hacen muy buenas cosas, muy buenos espectáculos. Es un recinto reacondicionado en la parte sur, cerca del río Manzanares, en Madrid. Lo digo para todos los amigos y amigas que nos escuchan desde Argentina y desde otros puntos del planeta y no conozcan Madrid. Y desde luego a mí me gusta mucho. Organizan ferias también muy bien hechas ahí en el Matadero, y es un lugar de encuentro cultural que me alegro hayas disfrutado, hombre. Sí, y además muy muy muy muy artístico, demasiadas obras de teatro, hasta conciertos y gente, la verdad que está y cuando fui al teatro la verdad que muy bien montado, la verdad que me sorprendió, porque son como unas especies de galpones gigantes que hay como no como dársenas, una cosa así, y la verdad que es una maravilla, la verdad yo me quedé sorprendido. Muy bien, eso significa que vas a volver. Y vamos a volver con más música ahora mismo en la casa de Eddie. Pues sí, música. Yo esto generalmente no suelo hacerlo, la verdad. Generalmente más Juan Carlos que yo hacerlo. El jueves pasado estaba ahí en un bareto tomando unas cervezas y se puso a tocar gente. Me pareció curioso. Y después mirando el Instagram de la casa de Eddie, Vi una chica tocando la guitarra. Dije, voy a ver quién es. Me llamó la atención. Y lo voy a comentar porque le voy a dedicar un poquito de tiempo. Hasta musicalmente también va a sonar un rato largo. Porque estuve todo el fin de semana, le estaba diciendo a Juan Carlos, estuve todo el fin de semana escuchándola y me pareció un proyecto interesantísimo. La persona en este momento de la que estamos hablando, su nombre es Alba. ¿Vale? Pero la banda que tiene es un trío power que se llama La Perra Blanco. ¿Vale? La perra, ella es lo que dice, un poco viendo su historia. La perra era porque entre sus amigas y el colegio era la perra, pues le quedó ya ese apodo. Y Blanco es porque es su apellido. Realmente su nombre es Alba Blanco. Pero, lo cual es una redundancia. Pero así que ha montado su trío, su power trío. De la línea la zona de donde ella es, de la línea de la Concepción en Cádiz, esta joven Alba Blanco, a la cabeza que lleva este trío formando la Perra Blanco, surge, es un volcán. O sea, disfruten de esta chica porque yo la escuché y me quedé totalmente impactada. Es una chica que, por ejemplo, es guitarrista y cantante. Desde los 14 años se puso a tocar la guitarra. Sus padres, vine de familia musical, su padre y su madre también tenían bandas. Y me llamó mucho la atención y la curiosidad, porque la banda de sus padres eran los Destrozamitos. Era la banda de los... Ese es un buen nombre, ¿eh? Es un buen nombre, ¿eh? Pero bueno, para que tengan una idea de lo que para más o menos meterlas en qué es lo que vamos a escuchar, ella tiene influencias más que claras de Elvis Presley, de Little Richard, de Carl Perkins, pero ella toca la guitarra, tiene esa manera de tocar lo que es, voy a anticipar el estilo, el rockabilly, ¿eh? Y disfruten de esta chica, es una chica que ya está haciendo giras por Reino Unido, por Francia, por Alemania, también está siendo invitada para ir a tocar a Estados Unidos. Tiene un disco que se llama Bob and Shake, ¿eh? Está grabando su segundo disco. Muchas veces la gente un poco como que la compara con Lola Flores, pero más que nada por la autenticidad de la manera que tiene que hacer. Ella tiene una curiosidad, una cosa muy rara, que cada vez que cuando toca una canción, primero le explica el porqué. ¿Por qué la letra? ¿Por qué se le ocurre esta canción? Entonces, ella muchas veces lo dice en los conciertos que yo vi, ya varios de ella, que dice, parece que estoy haciendo un monólogo porque me la paso explicando cada una de las canciones. En este momento voy a poner una canción de ella que va a parecer corta, pero después de ver el tiempo dice, hostia, esto dura mucho tiempo, pero disfrútenla. Es La Perra Blanco, en un concierto que hizo en diciembre del año pasado, en el 21, por Granada. El sonido es más que aceptable, pero bueno, es un trío pobre. Disfruten, porque yo quiero que algún día, cuando tenga una banda, me presenten como presenta ella su banda y cómo toca. ¿Te parece? La Perra Blanca. ¿Qué dice nuestro amigo de Campillo? ¡Habla de guarrerías! Pop and shake es un término que yo utilizo para hablar de sexo. El sexo que yo no tuve. Escribí esa canción cuando me introduje en un periodo de tiempo totalmente voluntario de abstinencia sexual que se prolongó durante un año y medio. Lo digo con esta ira porque lo siento así. Siento. Bueno, entonces escribí esta canción, me pegué un año y medio harta de la vida, odiaba a los hombres y odiaba a todo el mundo. Era onanista. Entonces, haciendo que estoy de resaca y también me cae un poco arco. Bueno, esta canción dice, estoy buscando un hombre y sé que es bueno para mí. Y dice así. I'm banda, a la camada, los perros. A mi espalda. La última incorporación a la camada. Estaban a punto de pincharlo en Pulgosas y yo lo saqué. Dije, ese perro viejo, ¿vale? Ese perro viejo aún puede tocar un poco de rock and roll. Recién llegado de Valencia. Pero en el fondo, en su corazón, hay una porra antequerana porque es de Antequera. Tiene mollete, porra y paella. ¡Para todos! Es un placer y un orgullo para mí tener con nosotros al gran, al único, al que va a conducir 7 horas hasta Valencia esta noche, al gran Jesús López. Citronela para los mosquitos. 4 años juntos, ¿qué os parece? Poco. ¿Son poco, Guillote? ¿Qué te parece? Yo cuando lo recogí parecía más joven, es que la carretera envejece mucho. La verdad que sí, Guillote. Te lo tengo que decir aquí delante de todo el mundo porque después ahora me da vergüenza. Es un honor para mí contar con mi compañero una vez más, otra vez más. Con el gran, con el único, con el que me da miedo, Guillermo González. ¡Venga, hombre! Thank you. la persona junto con este que os habla que menos gasta en peluquero de toda España. Recién salida de un periodo de abstinencia sexual que en principio era voluntario, pero hasta y recién salida de la peluquería canina de la señorita Pepi. Queridos míos, no busquéis porque no lo vais a encontrar. Nadie da tantísimo rock and roll en un envase tan pequeño como somos la única, la incombustible, la incomparable, la infumable, Alba, la perra, Blanco. Pues nada, ahí estaba lo que estuve escuchando todo el fin de semana, a la perra Blanco de Cádiz haciendo este rockabilly. A mí lo que más me gustó es el cachondeo, la alegría que tiene esta gente para tocar, macho. Una buena forma, definitivamente, de animar las noches de la casa de Eddie. Pues sí, la verdad que para mí altamente recomendable la perra Blanco y nada, y ya está, ya ojalá que sea parte de nuestra casa en breve. ¿Te parece? Me encantaría tenerla aquí, aunque con esa vida tan ajetreada que lleva. Vamos a continuar y este lunes 6 de junio amanecíamos con una noticia triste, con el fallecimiento de un pedazo de músico. El 5 de junio formó su primera banda cuando tenía 13 años y hubiese cumplido 71 el 14 de noviembre de este 2022. Esa primera banda la formó con un amigo íntimo, con Tico Torres, batería de Bon Jovi, y es que fue Alec John Satch, miembro fundador de Bon Jovi, quien llevó a Tico a la banda y quien llevó también a Richie Sambora. Tocó en los cuatro primeros discos antes de dejar la banda. Nunca se ha determinado exactamente bien por qué en 1994. Y como decía, tocó en los cuatro primeros discos de Bon Jovi, los discos que encumbraron al grupo a unas cotas de fama realmente altas, siendo una de las bandas más populares de rock. Apareció con Bon Jovi después en algunos eventos, como cuando la banda ingresó en el Rock and Roll Hall of Fame en 2018. Pero fue en 2001 cuando apareció en un concierto de la banda en New Jersey, la ciudad de donde es, tocando, interpretando este Wanted Dead or Alive. We'll be right back. Cuando cumplí los 40 empecé a quemarme. Nos hicimos demasiado grandes. Sentía que en lugar de ir a tocar rock con unos amigos, iba al trabajo. Y eso es lo que no quería sentir. Precisamente la razón por la que me metí en una banda fue para no trabajar. Ronnie James Dio también decía que el truco para ser un músico de rock, o el truco, una de las cosas buenas de ser un músico de rock, es que realmente hacer rock and roll no es un trabajo. Alec John Satch, un miembro muy importante, una persona muy importante en la formación de Bon Jovi, como hemos dicho, y estas palabras las decía tras su salida de la banda. Allá donde esté, vaya este cariñoso recuerdo, y dicen que el bajo es una combinación, un ejemplo de combinación entre ritmo y melodía. Ojalá esté donde esté, nos esté escuchando de alguna manera, y agradecerle todas esas horas que yo personalmente le he dedicado, sobre todo a esos discos Slippery When Wet y New Jersey, también un poco al primero. Después ya me descolgué de la banda, pero son discos que realmente he escuchado mucho. Pues nada, sí, uno más que se nos va, pero bueno, quedará su música, su recuerdo. Y como decía Juan Carlos, un miembro fundador, que fue bajista de Bon Jovi, que un poco, bueno, él trajo a su batería y a Richie Sambora en diferentes proyectos. Él estaba en un proyecto que, el primer proyecto creo que era... Contigo Torres tuvieron Phantoms Opera, no sé si tendría que ver con la canción de Iron Maiden, soy muy romántico y quiero pensar que a lo mejor... Y la banda que tenía con Richie era Message. Y después ya formó Bon Jovi, o fue parte de Bon Jovi, y llamó a estos dos amigotes que tenía ahí. Como alguien que tiene ahí un compañero de... Fíjate, como curiosidad, él era el mayor de ellos, era como 10 años mayor que John Bon Jovi, y la discográfica le obligaba a decir en las entrevistas de promoción que tenía menos años de los que realmente tenía, porque vendía más eso de ser una banda de 20 añeros que no un 30añero como él era en ese momento. Sí. Y bueno, curiosidades de ese lado oscuro que tiene también el mundo del rock y de la promoción. Sí. Es así de bueno. Después al margen de esto, yo siempre recuerdo la anécdota con Bon Jovi, no mía personal con él, sino el hecho que fue uno de los primeros tipos que realmente se independizó de toda la industria y se montó su propio sello y se empezó a trabajar por su cuenta, a hacer todo lo que es la música. La hizo Bon Jovi, la hizo por su cuenta, se sacó todo lo que era las grandes empresas, las grandes discográficas. Dijo, bueno, yo me gestiono con mi empresa el tour, me gestiono yo el disco, me lo gestiono todo yo. Fue una de las primeras personas que empezó con esto. Incluso apadrinó a grupos como Skid Row o Cinderella, sí. Pero bueno, eso daría para otro programa. Hoy estamos recordando a esta persona que ya no está con nosotros, y que fue ayer, ¿no? Sí, ayer. Fue el 5 de junio. Venga, música, y después seguimos y después decimos de quién estamos hablando. Más me alejo, ese cristal, esa agua en la que me reflejo. Pues ahí estaban los Murcianos Lude, un adelanto de su nuevo disco que será llamado Lapso y del tema que se llama Tic Tac, así que me gustó su primer disco, el título de su primer disco que se llama Huele a soberbia en espíritus mediocres. Me gustó mucho ese título. Unos poetas. Hacía tiempo que no nos llegaba, hacía tiempo que no pinchábamos nada de tierras murcianas, que llegan muy, muy buenas cosas por allí. Sí. Así que altamente recomendable. El video está muy bien hecho también, lo estuve mirando. Banda que, como digo y repito, Lude, del tema que se llama Tic Tac, del disco que se va a llamar Lapso. Y nada, y han estado por aquí, por la casita de Eddie. Gracias por enviarnos la info. ¿Te parece? Buena gente que nos envía cosas como esta. Pues vamos a seguir con musiquita. Me voy a pasar un poquitito al heavy, ¿eh? ¿Te parece o no te parece? Estabas tardando, hombre flaco. Sí, pero bueno, me vengo controlando bastante, ¿eh? Me vengo controlando bastante. No, está muy bien, una buena combinación de hoy hemos puesto hasta rockabilly cachondo. Hasta rockabilly cachondo. Los Blood Hunter sacan más cositas por aquí, ¿eh? Vamos a escucharlo, después hacemos la crítica. Blood bestia. Hunter, son heavies, ¿eh? El nombre es heavy, ¿eh? Estos son muy, muy heavy. Dale caña. We'll be right back. Pues ahí estaban los gallegos Bloodhunter, qué pedazo de grupo. Esto es el tercer adelanto de lo que ha sido su disco, de lo que es su disco Knowledge Was the Prize, tercer larga duración, aparecido pues hace muy poquito, el 27 de mayo, y esto que sonaba, el tema, decíamos, tercer adelanto, Never Let It Rest. Cuenta además con una colaboración de lujo, ni más ni menos que el mismísimo Ripper Owens, quien cantó en Judas Priest, sustituyendo a Rob Halford, y que está ahora con la banda que montó K.K. Downing, guitarrista también de los Judas, y un tipo que, bueno, como curiosidad quiero decir, Ripper Owens es un tipo que escuchaba los Judas Priest, era su banda favorita, y acabó cantando en ella. Me lo contaba esto, hay un bar en Pinto que se llama El Rana, y uno de los socios, de los camareros que trabajan allí, me contaba una vez esta historia. Estaba viendo el vídeo, estaba yo flipando, era la primera vez que veía a Ripper Owens cantando canciones de los Judas. Pero volvemos a los Bloodhunter, este pedazo de grupo, como decíamos, de Galicia, formado en 2008, y que nos regala este tercer disco, aparecido hace poco, así que corre a tu tienda, o esto de corre a tu tienda ya no... Era en el 82, se decía. Claro, ahora tienes que ir al Spotify o al YouTube y buscar este Never Let It Rest, o directamente escuchar el disco. Te lo repito otra vez, por si se te había ido. Knowledge was the prize. Pues nada, cambiamos un poco el tercio, nos relajamos y después nos vamos a despedir con una mítica banda, ¿vale? Nos vamos ahora con Estafas, ¿no? Sí. Y si tú supieras el tiempo que nos queda, y si tú supieras pedir perdón, el reloj de arena se cansó y hace tiempo, y si tú supieras pedir perdón, y si lo poco fuera el mayor de los regalos, y si tenerte cerca mi mayor ilusión, y con mi tristeza, mi soledad y tu rabia fui dejando el árbol sin flor y sin luz, y me hablaste de ti y yo soñé con querer. Déjame creer que al quererte podré entenderte, y me hablaste de ti y yo soñé con quererte, y déjame creer que al quererte podré entenderte, y una vez recuerdo me hablaste de ti. El mayor de los regalos, y si tenerte cerca mi mayor ilusión, y con mi tristeza, mi soledad y tu rabia fui dejando el árbol sin flor y sin luz, y me hablaste de ti y yo soñé con querer. Déjame creer que al quererte podré entenderte, y me hablaste de ti y yo soñé con quererte, y déjame creer que al quererte podré entenderte, y me hablaste de ti y yo soñé con quererte. quererte podré entenderte. Y una vez recuerdo, me hablaste de ti. Nos despedimos hoy con los Scorpions. ¿Por qué? Porque es 40 aniversario del Blackout, un disco muy importante. Iba a decir que cambió la historia de la música, desde luego la de la banda sí, probablemente la del hard rock y la del heavy metal. Lanzó la carrera en Estados Unidos de la banda de Hanover, y además fue en unas circunstancias muy especiales en las que su cantante Klaus Meine pensaba o se temieron que tenía que dejar de cantar, pero dos cirugías y un entrenamiento riguroso logró que el cantante volviese incluso con un registro más amplio, aunque perdiendo algunos agudos. Como curiosidad, en las demos iniciales de este álbum estuvo ni más ni menos que Don Dokken, pero finalmente pudieron grabar con Klaus Meine y el resto es historia. 40 años de este Blackout de los Scorpions. Nos escuchamos el lunes que viene, hombre flaco. El lunes que viene vengo.